Dice que esta noche va a salir a tomar ella sola. Que quiere olvidar el tonto aquel que no la valora. Y yo, que ando suelto en la calle, creo que es momento de pegarme ahora. Y vivamos la noche morena, bailando descalzo los dos en la arena. Quiero que me pegue toda tu cadera, tu cuerpo me quema. Y vivamos la noche morena, bailando descalzo los dos en la arena. Quiero que me pegue toda tu cadera, tu cuerpo me quema. Lo mueve pa' allá, ese toto me hace flashear. Y yo quiero llevármela ya, ya, ya. Y lo mueve pa' acá, si lo agita, lo mueve pa' allá. Ese toto me hace flashear. Y yo quiero llevármela ya, ya, ya. Y vivamos la noche morena, bailando descalzo los dos en la arena. Quiero que me pegues toda tu cadera, tu cuerpo me quema. Y vivamos la noche morena, bailando descalzo los dos en la arena. Quiero que me pegues toda tu cadera, tu cuerpo me quema.